Bueno, buenos días a todos. Un agradecimiento especial al señor Marcel Santó, que nos visita de nuestro país hermano Chile. Gracias por su presencia aquí en nuestra ciudad y en nuestro país para ilustrarnos acerca de un tema que una problemática no menor, que es el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Muchas gracias a autoridades provinciales, legisladores, colegas intendentes de otras localidades, Secretaría de Medio Ambiente, EPRE. Bueno, el tema que hoy nos convoca es de enorme preocupación para todos, principalmente los funcionarios públicos, en virtud de que sabemos la gran problemática que esto implica, no solamente como una forma de aprovechar o disponer los residuos sólidos urbanos, sino por el peligro ambiental que esto implica, en la manera en que la mayoría de los municipios de nuestra provincia, y hablo en particular de nuestra región, la región valletana, hoy manejamos los residuos sólidos urbanos con basurales a cielo abierto y muchas veces sin ningún tipo de tarea que evite la contaminación que tan peligrosamente significa para la vida humana y por supuesto para el hábitat de lo que es el ambiente en nuestro planeta. Así que hace mucho tiempo que la provincia de Río Negro está haciendo un esfuerzo en nuestra región para ver de una solución que veníamos trabajando desde hace tiempo, que es una planta regional para poder trabajar en conjunto las distintas localidades y de esta forma facilitar el llegar a un proceso de tratamiento de los residuos urbanos razonable, como en principio un buen relleno sanitario, y también analizar a posteriori el aprovechamiento reciclado de estos residuos. Todo este trabajo obviamente lleva su tiempo, hay que tomar conocimiento en principio de cuáles son los métodos o cuál es el sistema para poder arribar a un proceso que nos asegure al menos evitar la contaminación y nos abra el camino para comenzar un reciclado que, cuando uno mira las tecnologías aplicadas en países del primer mundo, uno ve que el residuo deja de ser un gasto, deja de ser un problema y pasa a ser de alguna manera un aprovechamiento, un recupero que se traduce en economía positiva. Desde ya que esa sería la ambición mayor que deberíamos tener y que esa es la mirada, pero que sin duda tenemos que iniciar un camino que aún estamos totalmente en pañales. O sea, hoy estamos haciendo, no solamente no aprovechamos nada, sino que tristemente estamos gravemente contaminando el ambiente, porque, bueno, obviamente no hemos iniciado ningún proceso, y esto digo en la gran mayoría, salvo algunas honrosas excepciones. Así que, bueno, para no dilatar más esto, que hoy acá los invitados de honor son quienes de alguna manera nos van a ilustrar y nos van a ayudar en este proceso de organización del tratamiento de residuos de salud urbano. Quiero agradecerle la presencia a todos. Esto habla de que todos los municipios, y ya conocemos, junto con la Secretaría de Ambiente de Provincia, con la Secretaría de Energía, que está aquí presente, todos la sociedad en su conjunto está preocupada por este tema, estamos movilizados por este tema, y por supuesto estamos comprometidos a buscar las soluciones que es nuestra obligación, pero a su vez nuestro compromiso personal y como funcionarios que queremos encontrar. Así que gracias a todos nuevamente y espero sin duda que va a ser una jornada muy provechosa que nos va a permitir ampliar muchísimo la mirada en la búsqueda de soluciones que es a la que estamos abocados. Gracias.